Por una criminal bandida, ella mi medida. Si ser bella es un delito, a ti te condenarían de por vida. Y ponte en posición, rey en el blog. Soy otra, le rebota, rebota, rebota. Bota ese culo, culo. Le gusta el perreo, el bellaco en la pieza. Soy otra, le rebota, rebota, rebota. Bota ese culo, culo. Se toca y me manda los retratos. Machinando en la troca, una que cualquiera desenfoca. Baja la roca, desea me lo saco, se lo coloca. Se hizo grandote, eso allá atrás le rebota. Yes, su hora. Esto no es tres, papi, nos vamos para esa la discoteca que brin, brin, brin, brin, brin, brin. Wanna pull up on la TVV. Wrist taco ball maze. Fuck the whole gang. Yo le como te pull up. Esto se baila. Yo le como te pull up. Esto se baila. Yo le como te pull up. Esto se baila. Siempre vuelo de la mente. Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente. Cuando bajo con su lado el humo me empaña los lentes. Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Que te pegue, turete, turete, tete. Eso es rico, complicado, puta, mucho estrés. Tengo un en esta boca, así que me debe. Lo mando pa' el otro lado como el DMT. Y va a quedar chari, le hago tres, bebé. Si falta, el perreo está en la casa, tú lo sabes. Oh, yeah. Me gusta verte haciendo tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.